Hola, hola, hola Marcela. ¿Qué tal? Y seguimos con José Mercado, pero le vamos a dar pausa para presentarnos en este programa nuevamente de viernes, aprendiendo muchas cosas, arreglándonos como podemos por la pandemia, la tecnología, los lugares. Y todo, pero acá estamos en un nuevo encuentro de enfermería para charlar, para comentar, para también un poco descomprimir a veces con un poco de música, como así empezamos este programa. Y bueno, vamos saludando a Marcela, ¿no? Que estamos acá con nuestro streaming, tratando de charlar lo que sucede en el área de salud fundamentalmente, aunque ambas somos enfermeras de la CABA, pero en materia de salud, novedades y cosas muchas para charlar. Así que, ¿qué tal, Marcela? Buenas tardes, hola, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo les va, compañeras? Estamos acá un día más, como dice Mariana, tratando de hacer el programa, de no dejarlos abandonados o abandonadas, tratando de llegar a ustedes y comentarle todo lo que hicieron en la semana los compañeros, tratando y esperando que ustedes se comuniquen con nosotros para poder dar su mensaje o su pedido para que lo podamos transmitir. Sabemos que hay muchas presiones a nivel laboral por parte de los departamentos de enfermería en todos los compañeros, entonces, e incluso de las autoridades máximas también, hacia todos los trabajadores de salud que están levantándose en lucha. Tenemos muchos despedidos. No sé si vos sabías, Mariana, que hay un sanatorio, una clínica, donde hay 130 despedidos que también están pidiendo ayuda. Y traje un audio sobre la situación, un audio que las propias compañeras describen sobre la situación. Es importante, muy importante informar sobre eso. Así que si quieren, lo transmitimos. Va a Dale. buscarlo de otra manera, pero bueno, Para que vemos. sea fiel, digamos, lo que dice la compañera. Vemos si se escucha. Buenos días a todos. Soy la doctora Liz Sánchez, patrocinante de los 144 trabajadores de Clínica San Andrés, y los queríamos invitar mañana a la movilización que se va a realizar en el obelisco. Los trabajadores salen de aquí a las 6 de la mañana. Invitamos a todas las agrupaciones, a toda la gente que se quiera sumar para la defensa de estos 144 puestos de trabajo. Y la reapertura de la Clínica San Andrés en épocas de pandemia, donde no podemos permitir que una institución tan grande, con 18.000 afiliados de PAMI, cierre sus puertas. Les agradecemos y les pedimos por favor su colaboración. Gracias. Bien, la movilización fue hoy, esta mañana. Yo anduve porque, por supuesto, recordemos que hay un acampe de esenciales de salud en el Ministerio de Salud de la Nación, valga la redundancia, aunque no sería muy redundante teniendo en cuenta el papel que está jugando hoy ese ministerio, ¿no? Ese recuperado ministerio, por lo menos con lo que respecta a las trabajadoras de salud, ¿no? Otro tema podemos discutirlo, pero nos estamos vacunando, es importantísimo. Así que eso habrá que destacarlo, después lo charlamos. Pero bueno, hoy ellos concentraron en el obelisco, después marcharon hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación. Después volvían al Ministerio de Salud y bueno, ya ahí, hoy a las 3 de la tarde, en ese lugar se hace una asamblea en el acampe de esenciales. Esperemos que las compañeras del Sanatorio de San Carlos se queden, porque yo quiero recordar que desde que yo me entero de las situaciones de cierres de sanatorios, al margen de que ya a esta instancia de la crisis económica, porque no solamente estamos en una crisis sanitaria, sino en una crisis económica en el país, este es el segundo sanatorio que cierra. Cerró el sanatorio la Clínica Escobar. También en la zona norte, ahora la San Carlos en San Miguel, y enterarnos de que nuevamente los privados, IFE y todo, perdón, ATP y todo, en abuso, están pagando los sueldos por partes. Otra vez empieza aquella crisis de que nos empiezan a pagar para que lleguemos a trabajar, más o menos trabajamos por el boleto. En los privados eso es muy notorio, es automático, y bueno, de ahí en más viene todo lo que trae la crisis a pesar de los ATP y todos los trámites que supuestamente se hicieron para contrarrestar la situación, ¿no? Ahora, dentro de mi ignorancia, como digo siempre, el ATP es para ayudar a la empresa para sostener el trabajo, obviamente, de los laburantes, ¿no? En definitiva, siempre se terminan embolsillando la plata de ellos y después despidiendo. Me hace acordar, tuve una experiencia en la época menemista, donde también hacían estas cuestiones, de que se guardaban la plata y terminaban despidiendo a los compañeros sin importar si eras bueno o malo, si protestabas o no protestabas. Y yo digo, ¿no sería mucho más redituable pagarles directamente a los trabajadores, a utilizar el ATP no para las empresas, sino para los laburantes directamente y evitar de que se borren con la plata? Porque me acuerdo si hay una fábrica que encima se había guardado mucha plata y ya tenía un préstamo anterior, que hubo muchos problemas porque se había metido el presidente, no sé si te acordás. ¿Me habéis sentido? Exactamente. Que se quedó también con plata, que se no era una todo. Simple. Bueno, simple. No era una simple fábrica. Es mucho más, Vicentín, es de manejo agroexportador, la salida de los granos, los precios de una cierta cantidad, una cierta variedad de alimentos. ¿Por qué la ayuda a esa empresa? Teniendo tanto campo laburando, ¿no? No entiendo. ¿Para qué la ayuda del Estado hacia ellos? En vez de, vuelvo a decir, reiterarlo, ¿por qué no poner ese dinero en manos directamente de los trabajadores para sostener el trabajo? Porque en definitiva una empresa avanza si el trabajador produce dentro de esa empresa, ¿no? Y si tiene para comer, si tiene un buen descanso, entre comillas, ¿no? Porque siempre sabemos que en las crisis las empresas dicen, bueno, en este tiempo no te tomas vacaciones, si te tomas vacaciones, te tomas dos, tres vacaciones. Nosotros como municipales lo sabemos. O sea, no tenemos los artículos son descansos para distintos... De todas maneras, me parece que la comparación no es muy... Muy viable. No, porque acá estamos hablando de cuestiones económicas en relación a los alimentos que se producen, manejan un precio de exportación y un precio de consumo local. Y estamos hablando de volúmenes, ¿no? De alimentos. Y yo lo voy a poner así porque Vicentín es alimentos. Y este es el país de la comida, dicen, ¿no? Sí. Y en lo que vos decís, tenés razón, la expropiación de esa empresa que venía en quiebra y que había, que además no había, estafó al Banco Nación. Sí. Con una estafa millonaria y establecido por la Constitución y con las herramientas económicas necesarias como para que esa empresa quede en manos o en manejo del Estado o el directorio, esta cosita del 50-51% que vino haciendo el gobierno anterior, no, el anterior, el de Cristina Kirchner, que es manejar las empresas con un controlador en el directorio de un 51%. Que fue el caso de YPF, bueno, creo que Aerolíneas tiene partes tercerizadas, no sé qué porcentaje privado habrá, pero hay un mayor porcentaje de manejo del Estado. Esas formas, que son formas medianas de expropiación, si se le quiere decir, o manejo, control del Estado, son herramientas políticas que existen en el país. Acá lo único que nos puede hacer dudar es el tipo de gobierno que hoy tenemos, ¿no? Y no hablemos de la personalidad de un presidente, que también tiene mucho que ver, pero sino la firmeza con las herramientas políticas en la mano, y si esa firmeza con las herramientas políticas, legales, económicas, no se ejerce, bueno, pasa lo que pasó hoy con Vicentín. No hay forma, digamos, de entrar a los grupos de intereses económicos espurios, porque son espurios, porque estamos hablando de una estafa al pueblo en materia de alimentos, que es lo que hizo Vicentín, ¿no? Entonces, esas cuestiones reguladoras, esas cuestiones de que se debe tener un control sobre ese tipo de especulación y sobre ese tipo de manejo, porque estamos hablando de puertos a lo largo del Paraná que sacaban productos de Argentina de manera clandestina, después lo volvían a traer como importación y pagábamos todos los argentinos el doble. Sí. O sea, ese manejo irregular, el gobierno que tenía la posibilidad o la herramienta y la tomó en un momento y la propagandizó en un momento, la echó para atrás. Sí, por un... Bueno, ahora, clínicas y sanatorios, hoy... Hacen lo mismo. COVID, no, hacen lo pero mismo. Es mucho... Pongamos en estado de gravedad. Sí. Es grave que en el país de la comida se lleven la comida y nos devuelvan la comida a doble del precio. Sí. Es gravísimo para un país, mucho más en esta situación. Ahora, en materia sanitaria, cerrar clínicas y sanatorios, cerrar hospitales modulares, reducir el personal y restringir los derechos laborales, que es lo que nos viene pasando, es mucho más grave, ¿no? Estamos hablando de una pandemia que hasta ayer tenía 8.360 muertos, si no me equivoco, en el país, contagiados. Estamos hablando de contagios, de más de 8.300 contagios, y estas curvas que van a empezar a dejar de ser mágicas porque vienen subiendo. Uh-huh. Estamos ante la amenaza de países limítrofes en desborde. En desborde. La Pepa siempre igual, la frontera es nuestra igual, ¿no? Bueno, pues se sigue viajando en avión. También. A ver. También eso. Y bueno, yo el otro día que tuvimos la conversación con gente del Ministerio de Salud y me parece oportuno hablar de eso también. Sí, por lo menos vamos para cualquier no, no, no. Mi culpa. Bueno, pero son conversaciones que intentan aclararnos en nuestras cabezas desgastadas de trabajo, superadas de trabajo, con miedo en el trabajo y con poca información sobre el trabajo. Radio Semilla, en ese sentido, es una radio muy interesante para nosotras, porque es una radio que abarca los temas de trabajo. Y entonces, el trabajo hoy, que es tan necesario, y que haya esto, un pleno empleo en nuestro país, que hoy tiene, si no me equivoco, estamos en una raya de más o menos el 9,8% de su ocupación, que es muy grande para el país, es muy alto. Sí. Pasar la línea del 10%, estamos en problemas sobre indigencia, sobre pobreza, teniendo en cuenta que se vio muy reflejado en lo que pasó con esta niña que fue sustraída y por este señor, todo esto que se hizo de manera, parece hasta publicitaria, pero de un manejo mediático espantoso sobre la persona de esta niña. Y esas situaciones, ocupación de niños en situación de calle, estaban hablando de cifras de niños en situación de calle solo en la ciudad de Buenos Aires de aproximadamente 6.000 niños. Es muy grande la cifra. Y esos son los números de la pobreza, los números de la desocupación, los números de la crisis sanitaria, de la pandemia, de la economía. Estos, y que no son solamente números, son personas, ¿no? Son personas, sí. Cuando nos tocó, por ejemplo, hablar el miércoles pasado, que tuvimos un encuentro con algunos secretarios del Ministerio de Salud de la Nación, porque estamos acampando allí, en un momento ellos hablaban, tecnócrata, de manera tecnócrata, sobre el recurso, ¿no? Nosotros hablamos de capital humano. No podemos hablar que somos simplemente un recurso, porque ese sentido de la gestión es lo que les permite ideológicamente a los funcionarios descartar gente. Y ahí es un serio problema, donde la humanidad se pierde, donde las cuestiones humanitarias, que los números no son simples números, sino que cada número refleja un ser humano, y ahí es donde realmente estamos en problemas. Tenemos COVID-19 y vamos a tener aparentemente, y estamos hablando en materia de salud y trabajo, ¿no? Bueno. Vamos a tener un COVID-2021, un COVID-21, sí. Sí. Por las nuevas mutaciones del virus COVID. De Manaus, que nos amenaza seriamente a no solamente que hoy tenemos en el COVID-19 un pico de más de 8.300 infecciones, sino que no sabemos si no estamos ante una nueva cara de la pandemia o una nueva pandemia. Mirá cómo será el manejo de la información solapada, que hubo 48 horas de hablar en todos los medios. Hay algunas excepciones, vos sabés que yo soy fan de C5N. Pero de paso cañazo el publicazo, a ver si alguno se pone las pilas ahí. La cuestión es que medio también confesaron que están pautados por la reta. Sí, confesaron. Pero ellos no nos hacen asco a nosotros, ¿eh? Porque tenemos a varias mujeres periodistas que siempre hablan de nosotros, el gallego también habla de nosotros, y que expone todas esas cuestiones, y eso para mí es importante. Pero a mí lo que me llama la atención con lo que vos decís de que nosotros tenemos de concientizar lo que pasa, no solamente en el país, sino con el trabajo, de no ir con unas antiojeras, ¿cómo le llamaban lo que tenían los caballos? Los perros, iba a decir. Los caballos. Bueno, ahora no me acuerdo, pero va hacia adelante y no mira a los costados. No mira para ningún lado. No mira para ningún lado. Bueno, nuestro trabajo con este tipo de pandemia se exacerba esa situación. Hace casi 2 meses que está el acampe en Moreno y 9 de Julio. Le ha transmitido a todos los compañeros y se ha visitado muchos hospitales porque los compañeros han ido a volantear, a decirles lo que está pasando. Pero no hay reacción, Mariana. Y a mí eso como que... Es lo mismo que vos me decías porque veníamos viajando para acá, para hacer el programa, con la lengua afuera, con un montón de cosas, y Marcela que es una colgada, bueno, sucedió muchas corridas, pero porque Marcela se colgó, como siempre. Pero bueno, estamos acá y estamos tratando de hablarte y de contarte. Y esta cuestión de qué es lo que pasa con la enfermería, por qué siendo una parte tan elemental de la salud del pueblo, porque no estamos hablando de una salud sectorizada, sino una salud de todos, del trabajador, del jubilado, del niño que va a la escuela, de la maestra que enseña, del profesor que tiene que dar a larga distancia, los abogados que van de un lado para el otro, los médicos, las ambulancias, los compañeros de la ambulancia, que son médicos, enfermeros, camilleros, ambulancieros, aunque yo sé de muy buena fuente que en los privados va un chofer que se hace pasar por enfermero. Y después andá y pagate galeno plata. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Volvamos a la nuestra. Ahí está, Marcela, que se va para todos lados. Se va para todos lados, Marcela. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con la enfermera? ¿Qué es lo que pasa con el enfermero? El año pasado era el 2020, el Día de la Enfermería. Salieron 2-3 veces y nada más. Pero yo creo que hoy estamos en una etapa en la cual arriesgamos mucho más la vida que antes. ¿Por qué? Porque como dijo Mariana, viene una cepa mucho más jodida. Y todos van a decir, pero vamos a estar vacunados, Marcela. Vamos a estar vacunados y vamos a estar esta cuestión que siempre me dicen del granero, del semillero, no sé qué me dicen. De que, claro, que vamos a estar mejor porque va a venir vamos a estar más protegidos. Y dice yo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el estudio donde diga de que vos estuviste con la vacuna enfrente de alguien que te estornudó que tenía COVID. ¿Se hizo esa prueba? No sabés. No sabemos. Esto no significa que entremos en pánico ni que quiero que entren en pánico. Pero también vamos a ciegas. Todos los países vamos a ciegas. Pero con bueno, esto pero quiero ahí, decir que tenemos que luchar. Que ahí está que lo que hablábamos del... Hablemos de lo que hablábamos al principio. Ahí vos tocaste un tema fundamental. La relación económica, la relación sanitaria, o sea, todas las crisis que me venimos sucediendo y las decisiones políticas, ¿no? De lo que vos estás hablando son de decisiones políticas, ¿no? Nosotros planteamos que nosotros podemos entender mucho el contexto internacional, pero sinceramente, analizando las comparaciones que se hacen con otros países, uno puede tener muchas miradas sobre las estadísticas y los números, ¿no? Y cómo han logrado, por lo menos, contener la situación de difusión del desborde del sistema sanitario argentino. Esto es lo que a mi entender ha sucedido, que hubo situaciones de desborde gravísimos, que hay 55.000 personas fallecidas en este país. Y estamos hablando de situaciones que, bueno, yo entiendo que los gobiernos necesiten impartir calma, que no haya pánico en la sociedad. Supongo que con estrategias políticas y decisiones políticas, al margen de lo que lo grave la situación, eso también se logra. Lo que vemos es que las decisiones políticas no son las que espera el pueblo, las que espera el personal de salud, las que esperan los que ya nos cobran los IFE, las que esperan los que se están quedando sin trabajo. Por eso se está preparando Macri para el 2023. A mí me agarra escalofríos. Es más, esperemos que tenía no. Tenía mucho interés, te digo, de leer el libro. Total, leer un cuaderno, un libro de mi nieta de 5 años, leer el libro de Macri no. Quedamos con él. Pero más allá de todo eso, de lo que vos decís, que es real, que hay decisiones que se tienen que tomar y que no se entienden, y que se le dijo de distintas maneras, de que no puedes estar bien con Dios y con el diablo, y creo que no soy la única, porque hay gente que es política militante conocida y que es orgánica, que también le ha dicho lo mismo. También, la otra vez escuchando, yo adoro tuve la suerte de conocerlo. Volviendo a lo que quería decir, él estaba haciendo una entrevista, estaba haciendo con una periodista de A24, que se nota que sabe de política como mi nieta. Entonces, pero tiene la directiva de que te voy a dar la yugular, la palabra que le salía era la chorra, ¿no? Siempre el mismo canto. Pero él en un momento dado, porque una cintura, el tipo que la verdad que me encantó, con lo físico, sino con lo político, el flaco dice, hay ciertas cosas que las cuales no comparto, si bien apoyo a Alberto, no comparto porque son cosas inentendibles. Y vos decís, ¿cuáles son las cosas inentendibles? Y yo digo, sí, si los hospitales estamos carentes, tanto a nivel nacional, perdón, a nivel CABA y a nivel provincia, si hay ciertas carencias, si hay déficits económicos, que no hay aumento de enfermería, que no se toma conciencia que la enfermera tiene 2 o 3 laburos, que no se le da el derecho, sobre todo por el simple hecho de género, olvidémonos que somos enfermeres, sino por el hecho de género, porque enfermería es casi el 80% de mujeres, más allá de más de 300 compañeras que tenemos en pérdida, que han fallecido y que solamente iban a trabajar. Pero también no tenemos que dejar de lado las compañeras que sufren cotidianamente, y nosotros la hemos visto y padecido a una compañera, pero padecida en el buen sentido, no decir, ay, Dios, está. Sino en el buen sentido de ver a una compañera muy sentida por su situación personal y que viene a ser el ejemplo de muchas mujeres que pasan. Entonces es inentendible tener a una referente en una dirección de enfermería, que dice que la cambiaron ahora la dirección de enfermería por otro nombre, Después, no sé, sí, estuve viendo ahí un diagrama y todavía no me senté a verlo, ¿no? Y tener una ministra de salud que con el tiempo que tiene y que con el conocimiento que tiene, que siendo médica, yo de los médicos, perdón, pero hay un porcentaje muy importante en el cual no espero ni siquiera la vacuna. No, yo todavía a veces espero el saludo de los médicos cuando llego al hospital. No, aquí no está tan arraigado la hegemonía, te digo, ahí veo tanto maltrato, tanto machirulo dando vuelta, tanto, tan roñosos son algunos, porque más de una compañera, quiero que le escriban en el Facebook, ¿no? No tengan miedo, por lo menos pongan que se llaman Manuelita, pero que escriban lo que pasa con los médicos. Díganme cuántas compañeras tuvieron que dejar de comer, ponerle, no sé, una factura que se le habían comprado con 2 mangos con 50 y viene el médico y dice, ay, qué rico que estás comiendo y que te lo pide. O te estás haciendo un café y viene y te pide, me servís un café. O viene y te dice, che, vení, me vas a buscar la comida. Y vos decís, ¿y qué va a hacer? No, se va a sentar a fumarse un pucho o a acostarse hasta que vos le llevas la comida. Ese desprecio que tienen para con nosotras, porque a los varones no se lo hacen también, porque ahí hay un apoyo de género, ¿viste? A los varones no se lo hacen. Sí, pero a ellos les toca lo que le toca al género, porque es una cuestión más de clase, de condición social que quizás de género. Bueno, es una cuestión de claramente... Que lo padecen porque son obsecuentes por género. Que después lo padecen es otra. Pero que definitivamente esta situación de el médico es el médico y la enfermera es la secretaria con un guardapolvo en la cual no estudió nada porque le regalaron el título, vos perdiste tiempo de tu vida y estás ahí y estás para una chata, un termómetro, tomar la presión y nada más, porque eso es inútil. Los pacientes se atienden solos, es como lo que les digo siempre a los pacientes. Gracias al médico. ¿Dónde estuvo el médico? Estuvo durmiendo, la enfermera está. ¿Cuántas veces tenemos compañeras que están sentadas con mucho sueño, sentadas cansadísimas, y cerras un ojo y aparece un compañero y te dice, ¿qué estás durmiendo si tenemos que trabajar? Y voy a decir, ¿pero qué tiene que ver, Marcela, con lo que estamos hablando? Tiene que ver con esta presión que tenemos cotidianamente, pero al mismo tiempo la enajenación social y económica que tenemos los enfermeros como laburantes y como profesionales. Hay un video que de una colega, no sé si es licenciada, que le pregunta a la mano si es la mano derecha del médico. Ya lo pasamos. Ya, dale, pasamos. Ya lo pasamos. Y decime vamos qué opinás. Vamos a pasar el audio de la colega que hace unos tips enfermeros. Exactamente, está muy bueno, muy bueno. Es muy bueno, tips enfermeros. Lo vamos a encontrar, pero igual redondea el tema hasta que la encuentre. Es una no, es esta cuestión de enajenarse y decir, esto no va a cambiar, el doctor es el doctor, y negar todo lo que uno hace. Uno está con el paciente, no solamente para tomarle la temperatura, sino para diagnosticar, porque eso lo sabemos todo, lo ejercemos mal, bien, con conocimiento o desconocimiento. Y algunos dicen, Marcela, ¿cómo desconocimiento? Los auxiliares a veces saben más que nosotros, por la práctica. Díganme qué médico sin la práctica va a atender. Ninguno. ¿Qué médico sin la práctica sale cirujano? Es la práctica da. Obviamente que después lo teórico, digamos, completa toda esa sabiduría con conocimientos obvios que tienen que ver con la práctica de enfermería. Pero estamos menospreciando, y hay grupos muy diminutos, pero grupos al fin, que reniegan, que esperan un estatus que no lo tienen, y que encima que no lo tienen, utilizan la posición que tienen, y esto hablo con referencia a la mayoría de las veces de las supervisoras, ningunean, maltratan, humillan a las colegas, siendo que ellas no tienen ni el coraje de abrir la boca con los directivos médicos para decirle, esta compañera trabajó tanto, sabe, le falta el título, pero tiene esto, y esto no significa que no sea auxiliar o no sea profesional. Estamos tratando de subir a un escalón elitista haciendo todo por 2 mangos con 50. Y como hemos hablado tanto y hemos machacado tanto, los energúmenos, los maltratadores psicológicos, los perseguidores seriales, inmundos, asquerosos y parásitos del sindicato, dividieron en distintas categorías con un pago de 1.000 pesos de diferencia que no te sirve ni para limpiarte la zapatilla, para ser educada, lo digo así. ¿Qué haces con 1.000 pesos, 2.000 pesos de diferencia? Nada. El título, hacer cuenta, 3 años terminaste de estudiar. Seguís estudiando hace 3 años más. ¿Cuánto tiempo, cuántos viajes gastaste? ¿Cuánto tiempo dejaste a tu familia para poder progresar en tu profesión? Y estos desgraciados inmundos te dan una paritaria de 15% o de 10%, que no me acuerdo, y encima te dividen en categorías para dividirnos entre nosotros y caemos en esa estúpida división en la cual ellos se llevan la mayor guita. Poné el video, el audio. Capítulo 3 de la serie Prejuicios Enfermeros. ¿Qué es enfermería? Enfermería es la mano derecha del médico. Es el ayudante. Es como el Robin del Batman. Algo así. ¿Se escuchó una cosa? ¿Vos estás ayudando al médico? No, boludo, ¿por qué me decís eso? Siempre laburé con vos. Ah, bueno, porque acá todo el mundo dice que sos el ayudante del médico. Eso recién fue muy upstate. Upstate, te requiero. Gritan conmigo. Enfermería es una profesión interdependiente. No veo a nadie diciendo que el nutricionista es el izquierdo del médico o que el instrumentador quirúrgico es la nalga derecha del médico. Entonces, enfermería sería una mano. Enfermería no ayuda. Enfermería no es bondadosa. Enfermería no son ángeles. Somos héroes. Somos trabajadores. Trabajamos en conjunto en el equipo de salud. El equipo de salud es trabajo social, psicología, nutrición, medicina. Y la mayoría de un par y van a matar. Enfermería es parte de ese grupo. Tenemos trabajos individuales, que necesita médico, que necesita un nutricionista. Así como el médico también nos necesita, nosotros necesitamos el médico, porque somos un grupo interdisciplinario. No somos humanos. No somos solo manos. No somos solo manos, no somos mano derecha, no somos... No somos ese tipo de cosas. Somos mujeres trabajadoras, fundamentalmente mujeres. Y bueno, a los varones les llega el género a raíz de los conceptos elitistas, que era lo que estábamos definiendo muy bien acá Marcela, sigamos barritando. Yo quiero sinceramente luego pasar un audio y hablar de estas situaciones de género concretamente, para después hablar de los 5 puntos de reivindicación que ya vienen hablándose en mucho, mucho, no solamente acá en Buenos Aires. Esto está consensuado, hablado, comunicado con colegas, compañeras esenciales del país. Es interesante lo que está pasando en Neuquén. Es interesante lo que está pasando en Tierra del Fuego, lo que ya venía pasando, por ejemplo, con el pase de la carrera, y hoy con el reclamo de esenciales concretamente en esas provincias del sur. Y bueno, barritemos, si te parece bien, Marcela. Sí, nos vamos un poco de música para que las compañeras puedan por lo menos elaborar lo que estuvimos hablando ahora y poder arrancar nuevamente, porque necesitamos tomar conciencia y necesitamos doblarle la pregunta. Viernes 14/16, Marita La Palmería, por Radio Semilla. Te cuento un secreto. Viernes 14/16, Marita La Palmería, por Radio Semilla. Thank you. se me corta la se me corta el tema que quiero pasar, pero para que después voy a ir a tu sitio. Ahora voy a buscar un tema que tengo ganas de escuchar. Un tema que tiene que ver con las mujeres guerreras, que siempre, siempre le he dicho a Alejandro. Alejandro, te mando un abrazo. Sí, a Iván también saludemos. También. Hoy es día de chicas. Esperando también comunicación desde la Campe de Esenciales en el Ministerio de Salud. A ver si Iván nos está escuchando y nos diga qué está por pasar con el tema de la asamblea en el ministerio, porque hubo novedades sobre eso. Así que vamos a pasar un temita que estoy buscando acá. ¿Tenés el de Charlie García? ¿Tenés el de Charlie García? Tengo muchas cosas como la radio, y como si querés llamar a la RT. Esto te va a pasar. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Bueno, ¿qué te parece, Marcela? ¿Cómo vamos? ¿Va queriendo? Parece que va queriendo lo nuestro. Volvimos, estemos mejor, ¿no? ¿Cómo se llama la canción que querés que escuchemos? Hay derechos de mujer. Pero primero, ¿para qué quiero pasar algo? Porque me parece que nos habló Alejandro. Tendría que chequear primero qué dice. Ya veo que no. Bueno, dale que habla del doctor. ¿Puedo ponerlo? Póngalo nomás. Buenas tardes, Mariana, Marcela. Mi nombre es Alejandro. Las estoy escuchando, las felicito por el programa y le mando un abrazo a toda la radio audiencia. Muchas gracias. Besos. Gracias a vos, Ale. Qué bueno, para el viernes que viene esperemos tener equipo completo. Iván, Alejandro, Marcela, quien les habla, Mariana, y bueno, poder hacer completo el análisis que queremos hacer. Pero concretamente vamos a hablar de muy fuerte del tema género, si se me permite, antes de que lo abordemos. Hay situaciones que, como dice Marcela, tienen que ver con la alienación, tienen que ver con el desborde que estamos en los hospitales, en líneas generales en todo el país. Tiene que ver que con estos desbordes vienen los abusos de todo tipo. Y entre ellos inclusive, ahora que ha pasado el 8 de marzo, hace poquito, que hemos movilizado para esa fecha desde la Campe de Esenciales frente al Ministerio de Salud de la Nación. Muchas mujeres que nos encontramos ahí, que estamos por la salud, que entendemos que en este de pandemia el abuso que hay sobre el género es muy fuerte, desde tener un femicidio o feminicidio para ser responsables al Estado también de esto, cada 24 horas, la muerte de una mujer, tener situaciones de uso hospitalario con un ingrediente muy fuerte que es la violación. Se han denunciado violaciones de residentes médicas en el hospital La Arcade de San Miguel, en el hospital Evita de San Justo, y yo me permito pasar un audio que hicimos para solidarizarnos con la compañera del hospital Evita de San Justo y con todas ellas, así que después lo vamos a escuchar este audio que elaboramos en el acampe de esenciales. Hola compas, ¿cómo están? Hice una... Las compañeras esenciales autoconvocadas de los hospitales. Balestrini, Hospital Posadas, Hospital de Salud Mental Borda, Hospital de Niñez Ricardo Gutiérrez Cava, Hospital Álvarez, Hospital Argerich, Hospital Maternal de Florencio Varela, Hospital Evita Lanús. Manifestamos como trabajadoras esenciales de salud el repudio a todo tipo de violencia institucional y patriarcal ejercida hacia las compañeras trabajadoras de salud. Decimos basta al maltrato y a la violencia en todas sus manifestaciones. Basta de desaparecernos, desde el discurso mismo hasta el acto más criminal y físico que padecemos día a día dentro de nuestros ámbitos laborales, de por sí explotado y deshumanizado por demás. Decimos basta de criminalizar la lucha y participación de mujeres y disidencias que ponen su voz entre la de todos. Manifestamos total repudio al acto ocurrido en el hospital Evita Lanús, haciendo responsables a la Dirección y al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por no tomar medidas inmediatas hacia el agresor y violador Vázquez Ábalos Gunar. Decimos basta. Silencian a una, silencian a todas. Tocan a una y tocan a todas. Violan a una y nos violan a todas. Matan a una y nos matan a todas. Seguiremos luchando fervientemente desde el apoyo mutuo y la sororidad para lograr al fin un mundo libre de violencias machistas. Bueno, esto lo hicimos en el marco de lo que sucedió con la compañera residente médica del hospital Evita. Y en el marco del 8 de marzo, donde nos movilizamos y cantamos muy fuerte sobre esto, sobre las mujeres que luchan y quiénes son y cómo luchamos y cómo somos hostigadas. Así que, ¿cómo se llama la canción, Marcia? Estoy acá en el estado mientras que vos hablabas, avisándole a la gente que estamos y avisándoles que nos manden, ¿cómo se llama? Mientras tanto van a sentir el ruido porque estamos buscando un tema que se llama Mis Derechos de Mujer y quiero que lo escuchen porque es un tema excelente. Para todas las mujeres, enfermeras y no, todo tipo de profesiones en las cuales son tan maltratados. Mis derechos de mujer. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por tener la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Thank you. hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Del estómago a la cocina, de la cocina a la planta, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respete en nuestro cuerpo, que respete en nuestra voz, que respete en mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto. La respuesta es la igualdad, que respete nuestro cuerpo, que respete nuestra voz, que respete mi deseo cuando el mundo diga que no me levante la mano ni me levante la voz, que tengo que luchar contra mi derecho de mujer. Díganme, ¿cuántas de ustedes no se le erizó la piel a escuchar a esta gran cantante con esa fuerza, con esa bronca, digamos, que muchas tenemos al ver el maltrato que uno tiene cotidianamente en el trabajo? Como lo digo siempre, enfermería no es ajeno al maltrato, como lo dijeron las compañeras, como Mariana estaba contando, ¿por qué? Y me sigo preguntando, ¿por qué seguimos callando? ¿Por qué seguimos tolerando? ¿Por qué seguimos siendo sometidas? ¿Y por qué no nos apoyamos entre nosotras y nos discriminamos todavía? A ver, se habla de sororidad, las mujeres que tienen que ver con el feminismo y todo ese el movimiento de todo lo que hicieron las mujeres desde hace muchos años, hablan de la sororidad. Y la sororidad tiene que ver con el respeto hacia la otra, en aceptarla como es, no viendo sus defectos, apoyándola y queriéndola, o aceptándola o dejándola pasar, ¿no? Como es, sin dar ningún ni adjetivo, ni sustantivo, ni nada que tenga que ver que fragile o que hiera los sentimientos de la otra, porque la otra somos nosotras mismas. Y la sororidad tiene que ver con eso, con respetarnos, aprender a respetarnos y ser compañera con la otra. La sororidad ya no es mirar hacia arriba o hacia un dirigente o hacia adelante para que nos guíen. La sororidad es mirar a los costados, es mirar a la compañera, es mirar a las mujeres que como yo, que como Marcela, que como cualquiera de nuestras compañeras, está en la misma situación. La sororidad es mirar para los lados donde nos podamos unir, donde podamos estar juntas, acompañándonos, conteniéndonos, solidarizándonos y luchando juntas, reclamando juntas y exigiendo juntas, porque el derecho lo tenemos, el derecho existe, los derechos no pueden ser anulados por simples decisiones patriarcales, sino que deben ser respetados y deben ser ampliados. Además, no podemos quedarnos en una sociedad que conserva privilegios. Por eso mismo, cuando hablamos de los reclamos, cuando hablamos de la lucha en unidad, cuando hablamos de solidaridad, nosotras rescatamos en muchas de las conversaciones, en muchas de los meet, en muchas de las reuniones y asambleas que nos vamos dando, qué sentido le damos a esta unidad. Hoy estamos hablando de género en uno de los 5 puntos que de reclamo, de reivindicación que tenemos. Es la aplicación de la ley Micaela en el ámbito de las instituciones sanitarias, en todas y cada una de ellas, independientemente de su condición privada, pública o de obras sociales. Y ya hablar de un sistema sanitario partido en tres, sin referencia ni contrarreferencia como se ha dado en esta pandemia, por reservar respiradores para las clínicas y sanatorios como de gran élite como la suizo argentino, donde no han querido colaborar con el sistema público, pero sin embargo han utilizado y utilizan todavía, por ejemplo, el Malbrán para los estudios para los pacientes que allí se atienden, y sin embargo no aportan absolutamente nada en solidaridad y en solidaridad con el resto del sistema sanitario. Y ahí los abusos nuevamente, y ahí las pujas de poder. Por lo tanto, una de las exigencias, la ley Micaela establece que debe haber formación en materia de género en las instituciones, en materia de protección para cualquier tipo de violencias, de maltratos, de todo eso. Debe haber capacitaciones para el personal de allí. Los hospitales tienen asignado los comités de violencia para cada sector. En muchos lugares no funcionan. En muchos lugares se reúnen dos o tres personas de la línea directiva y no se dirimen ninguna política hospitalaria para las situaciones de géneros y de violencias. En algunos sí, pero no se puede contar de a gotitas. La ley Micaela tiene que aplicarse en absolutamente todas las instituciones. Todas las instituciones tienen que estar capacitadas en materia de género para que las desigualdades no continúen abriendo enormemente esta brecha que hoy pone en vilo prácticamente al mundo entero. Y el género es el sometido por sobre todas las cosas. Las mujeres, las niñas, los niños, las disidencias. Todo lo que el patriarcado rechaza y ha rechazado, hoy se ve a la luz un desborde, un abuso generalizado y mucho más abierto y más alevoso. Hay situaciones de violencia que hemos vivido, por ejemplo, por intentar hacer una asamblea en el Hospital Álvarez. ¿Quién nos esperaba en la puerta y nos impidió la entrada? Por órdenes del director del hospital, la policía. La policía fue llamada por este director para impedir el paso de trabajadores de salud adentro del hospital en una asamblea. En el hospital La Arcade de San Miguel se han sustraído por parte de la policía las urnas de una elección sindical que allí se estaba efectuando. Ha habido, en el Hospital Moyano se ha hecho una asamblea precisamente por violencias de género que habían tenido una situación muy difícil y la policía ingresó, irrumpió en la asamblea para pedir datos personales de mujeres que allí estaban reclamando. Por lo tanto, entre las reivindicaciones que pedimos, la ley Micaela tiene que ser de aplicación inmediata. Nada puede esperar. La respuesta de los funcionarios del Ministerio de Salud ha sido esperar a largo plazo, esperar que pase. Y en el mientras tanto nos morimos, ¿no? Cuanto menos quedan, menos soluciones nos van a, cuanto menos quedemos, menos soluciones nos van a dar y se van a hacer los tontos con las soluciones. Las reivindicaciones que nosotras exigimos no son políticas nuevas, son leyes que están. Son leyes que deben ser aplicadas, que deben ser regidas, que deben ser reguladas y debe haber un control sobre el manejo y la situación de cómo se aplican y cuál es el controlador para que las normas se respeten en este país. Muchas veces hemos escuchado hablar de la anonimia, ¿no? De una anonimia cultural, que este país no respeta las leyes. No, son las propias instituciones las que establecen esas mismas leyes las que no las respetan. Son las instituciones judiciales que se hacen los tontos ante la norma y no fallan a favor, realmente en favor, como dice la Constitución, de la mejor ley para el trabajador, lo que más favorece al trabajador. En eso se hacen los verdaderos tontos. Las instituciones no respetan las leyes. Y cuando protestamos y cuando nos enojamos y quemamos gomas, nos tratan de ilegales. Pero los ilegales no somos nosotras. Los ilegales, los que incumplen permanentemente, son las instituciones del Estado, en este caso, las instituciones privadas, las instituciones judiciales, todas las instituciones están incumpliendo las propias normas constitucionales. Y esto es el hecho gravísimo que se sucede en el ámbito sanitario en el país y en líneas generales, como hablábamos recién de Vicentín, de no utilizar las herramientas del Estado para poder mejorar la situación de hambre del país. De hambre, gente. Hambre, niños en la calle. Y que el Estado no lo haga por miedo, suponemos, ¿no?, que es miedo, de no tocar intereses que los puedan, no sé, que presionan al Estado, por llamarlo de alguna manera. Y entre otras de las reivindicaciones, y una de las más importantes para poder enumerarnos antes de que se nos vaya terminando el programa, es la insalubridad, gente. La insalubridad en el sistema de salud. La insalubridad implica para nosotras una carga horaria de 24 horas semanales. No esta sobrecarga espantosa que nos viene matando sobre la falta de incumplimiento de otra situación como es el Acuerdo Internacional del CIMAT, que son las condiciones y medio ambiente de trabajo que tenemos que tener. Entonces ese cumplimiento hay que darlo junto con la protección personal adecuada, con la reestructuración de los hospitales en materia de circulación en los hospitales que no se respetan, porque sabemos que muchas de nosotras no tenemos ni vestuario, no tenemos ni baño. En mi hospital, en el pabellón donde yo trabajo, compartimos el baño con dos servicios. Tenemos que salir del sector para ir al baño. Y no tenemos baño. Olvidémonos que podamos salir del trabajo en esta situación, poder bañarnos e irnos a nuestras casas. La ley de insalubridad es urgente y existe. Son 24 horas semanales para las trabajadoras de salud. Son 6 horas de trabajo por jornada. Es la jubilación a los 25 años de servicio. Es dignidad para nosotros, es no volver a tener el doble empleo para cubrir el déficit, porque el déficit se cubre con la formación, con el estímulo a la formación, con el estímulo a los profesionales de salud. Así se cubre el déficit, no presionando y sobrecargando a las trabajadoras como lo están haciendo y matándonos en el camino. Y encima escondiéndonos las muertes abajo de la alfombra, por supuesto, con estas políticas que han diagramado. Eso no es. La insalubridad es lo que acabamos de decir y hoy se ejerce como un privilegio para, ni siquiera para todos los médicos, para algunos médicos. Y esto no puede ser así. Proteger la vida no puede ser un privilegio. Proteger la vida es un derecho. Y ese derecho es el que reclamamos. Y por ese derecho es por lo que invitamos a todas, a todos, a todes, hacer fuerza para que se respete y se otorgue ese derecho existente en este país. No estamos pidiendo ni exigiendo nada que tengan que inventar. Ya está todo inventado. Es que lo que no está es cumplido. El incumplimiento, como decimos siempre, es enorme. El otro derecho que tenemos es la planta permanente. El trabajo del Estado debe ser trabajo garantido. Por Constitución Nacional, los trabajadores tienen que tener una garantía en su trabajo, una sostenibilidad en el trabajo. Eso lo dice la Constitución. Hoy, preguntémonos, ¿quién lo respeta? Salgamos a reclamarlo, porque eso existe. Nosotras trabajamos, nosotras cumplimos con la requisitoria. Vaya que cumplimos, estuvimos años en la Ciudad de Buenos Aires, el claro ejemplo de que cumplimos, cumplimos, cumplimos, nos corrieron la zanahoria y nos dijeron, bueno, no, sí, en otro momento. Y ellos no nos cumplieron a nosotras. Cuando nosotras cumplimos, y hoy más que nunca cumplimos, vaya, estamos entregando la vida en esta situación. Y no se nos cumple. La planta permanente es un derecho de los trabajadores, el trabajo garantido, el sueldo digno para vivir, un sueldo digno para vivir, más allá de la canasta básica. Nosotras exigimos 95.000 pesos de entrada para todas, todas, todas, todas las trabajadoras de los hospitales, del primero al último. Y después la discutimos si quieren, más allá, más acá, pero no menos de eso. No podemos seguir teniendo básicos en la provincia de Buenos Aires, en algunos municipios, de 10.000 pesos, de 16.000 pesos, de 27.000 pesos. Acá en la ciudad de Buenos Aires, nuestros básicos, en el tramo medio, como quieran llamarlo, es de 35.000 pesos para la mayoría de las trabajadoras enfermeras y los otros profesionales también. las técnicas de hemoterapia en el hospital de vida, Evita, tienen un básico de 30.000 pesos. Y así podemos seguir enumerando, bueno, 9.000 pesos en las provincias, en Misiones. Y los gremios que nos hacen que nos votan que, como dice la China, lo voy a pasar. La China dice esto. Hola compas, ¿cómo están? Hice una canción a TUPCN y Sutecua. Estos gremios de mierda venden trabajadores, cerran a un 30%, se creen los mejores. Mientras les esenciales frente al ministerio, vamos dando batalla a este ajuste siniestro. Ya perdimos el miedo. Festejar la miseria, sindicatos traidores. Queremos sueldos dignos para los trabajadores. Nos autoconvocamos y tenemos memoria. Venite para el acampe y cambiemos la historia. Todas las trabajadoras. Grande la China, que crea canciones en el acampe, que es el lugar, la ubicación, el ámbito que decidimos dar quienes estamos hartas de este patriarcado, del macho golpeador, que en este caso nuestro en la ciudad es Sutecua, en su representación, ¿no? En su nivel de corrupción y manejo mafioso, que es espantoso, que golpea a las mujeres, que golpea a las enfermeras que se quejan. Y bueno, le voy a dejar el cierre a Marcela y nos vamos a ir despidiendo del programa, que bueno, ya lo estamos terminando. Y invitar, ir a la campe. Queda poco, hoy se va a definir. Pero podríamos tomarnos un poquitito más, Mariana. No me eches, Mariana. Son casi las 4. Te hablaste un montón, Mariana. Todo tuyo. Pilar, llámanos si no nos podemos quedar un rato más, porque tenemos un problema técnico. Tenemos que decir. Nos quedamos un ratito más embarritando. Le tenemos que decir a la audiencia que estuvimos. El problema técnico es porque yo no me comuniqué con Pilar. Teníamos que estar en Radio Semilla, pero estamos en una sede de Radio Semilla que es mi casa. Radio Semilla 106.5. ¿Cómo se llama? Así que empezamos tarde el programa, pero obviamente que los compañeros deben querer escucharnos un poco más, y si no, nos dicen, nos llaman y nos dicen chao, váyanse. Radio Semilla. Yo no me comuniqué con Pilar. Teníamos que estar en Radio Semilla, pero estamos en una sede de Radio Semilla que es mi casa. Radio Semilla 106.5. ¿Cómo se llama? Así que empezamos tarde el programa, pero obviamente que los compañeros deben querer escucharnos un poco más, y si no, nos dicen, nos llaman y nos dicen chao, váyanse, chicas. Chao. Pero fue muy interesante. .com.ar. El problema técnico es porque yo no me comuniqué con Pilar. Teníamos que estar en Radio Semilla, pero estamos en una sede de Radio Semilla que es mi casa. Radio Semilla 106.5. ¿Cómo se llama? Así que empezamos tarde el programa, pero obviamente que los compañeros deben querer escucharnos un poco más, y si no, nos dicen, nos llaman y nos dicen. Radiosemilla.com.ar. El problema técnico es porque yo no me comuniqué con Pilar. Teníamos que estar en Radio Semilla, pero estamos en una sede de Radio Semilla que es mi casa. Radio Semilla 106.5. ¿Cómo se llama? Así que empezamos tarde el programa, pero obviamente que los compañeros deben querer escuchar. Radiosemilla.com.ar. Radiosemilla.com.ar. Radiosemilla.com.ar. www.radiosemillas.com.ar. Ahí estamos, estamos de vuelta. Se nos cortó un minuto el streaming. Seguimos con Marcela, con lo que estaba diciendo sobre el tema sindicalismo y los grandes traidores de hoy y de siempre. Adelante, Marcela. No, le estaba diciendo que no se podía defender por la violencia que tenemos y por lo bien que explayaste, que en realidad es lo que está pasando. Pero por las dudas que pase otra vez esto con el streaming, ¿cómo se llama? Es pedirles a ustedes que nos hagan el favor de poder comunicarse o de poder ir al acampe. El apoyo se necesita, pero no solamente por Mariana, por Marcela, Alejandro y distintos compañeros de distintas instituciones, sino porque la lucha que se está llevando hoy en día es para todos, no para unos cuantos o para nosotros. Ninguno quiere ser cabeza de nada, ninguno quiere salir en los diarios ni estar en la historia. Lo único que es lo que pedimos es de que tengan sororidad con las mujeres y que nos acompañen a lo que es esta lucha. No es fácil mantener un acampe, pero también es muy doloroso ver que las autoridades no toman cartas en el asunto. Es muy doloroso, y vuelvo a repetir lo que dije, no en una oportunidad, sino en varias oportunidades. Voté a Alberto. Voté porque como kirchnerista y porque fue parte de la fórmula que presentó el grupo del kirchnerismo. Y no voy a poner nombre porque si no van a decir entonces si dirige la batuta. Si la dirige o no, no sé, pero obviamente que no voy a renegar de lo que hizo Cristina ni lo que hizo Néstor antes, y seguiré porque tengo mis convicciones de esa manera, y convicciones no se cambian como la religión. Hoy soy católico y mañana soy evangelista. Es imposible. Pero sí tengo que decirle al señor presidente y reiterarlo nuevamente al señor presidente de que mire al pueblo, que escuche, que por favor ponga las barbas en remojo y tome el coraje que le falta para tomar las decisiones que van a beneficiar no solamente al grupo de enfermería, sino a todo el grupo de salud, y toman los recaudos necesarios para mantener. Y no me repitan, por favor, en los discursos típicos de estamos poniendo un porcentaje para la salud, y estamos, porque no se ven. Nosotros nos necesitan porque las máquinas no manejan solas, las máquinas no nos manejan a nosotros, nosotros manejamos las máquinas. Nosotros estamos con los respiradores tratando de mantener los que estén funcionando, que el chico respire. Nosotros estamos kinesiando a los chicos porque no está el porcentaje grande. Creo que hay en todo un hospital, por ejemplo, en el Hospital Gutiérrez, creo que llegan a ser 15 kinesiólogos. Entonces, averigüen cuántas salas hay. Yo tengo en conocimiento 20 salas o 18 salas, por ahí. Ahora díganme ustedes cómo hacen 15 kinesiólogos para ir a distintas salas. Obviemos lo que es la sala de la guardia, aunque más de una vez se ha utilizado el kinesiólogo. El kinesiólogo no solamente está para tomar los hisopados, sino que están para la sala también. Entonces, un gran porcentaje del trabajo del kinesiólogo lo hace enfermería dentro de las terapias. Porque el bebé no puede esperar que el kinesiólogo, por ejemplo, en un servicio va dos veces en el día, a la mañana y a la tarde. Entonces, ¿qué le voy a decir al chico? Mira, bebé, te aspiró a las 9, espera hasta las 5. Y si tenés un moco, trata de escupirlo. Y si no lo podés, bueno, yo voy a rezar por vos para ver que sigas adelante hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué no es así? Pero es un trabajo excedido que excede a nosotros, o sea que lo tenemos como parte de la obligación, cuando el hospital tiene que tener un kinesiólogo. Entonces, si el hospital o las autoridades, en este caso el presidente, no va a determinar, incluso a nivel CABA, si la Reta, que sabemos que nunca va a poner un mango para la ciudad porque prefiere poner una baldosa nueva a armar el hospital como corresponde, entonces Lo único y sencillamente que pedimos es tener un sueldo acorde al trabajo que hacemos 5 profesiones en una, con título auxiliar, con título técnico o con título licenciado. Y el técnico, gracias a, ¿cómo se llama esta chorra que anotaba votos? La de la provincia, no. No me sale ahora. Está ahí denunciada porque decía que levantaba votos o puso a jubilados que habían votado tal lugar y nunca habían votado. ¿En la provincia? Vidal es otra. La otra, la que hizo la tecnicatura, la doctora esta, que estuvo en el PAMI, la pseudo PAMI. A ver si alguno me ayuda. Alejandro, una funcionaria. Alejandro, pública. Sí, bueno, que ahora salió a través del hueco, porque ahora salen a denunciar lo cararrotas que son. Pero nosotros queremos que se vayan esa gente siempre está. Siempre aparece. Y vuelven. Exactamente, siempre se renuevan. Van y se hacen un toque. La teta del horario público. Se hacen un lifting y vuelven. Un lifting es bueno. Pero más allá de todo eso, y volviendo con la seriedad del tema, es nosotros ganamos 30.000 y en provincia ganan de 12.000 a 15.000 pesos. Nosotros tenemos 30.000 pesos en la mano. No contemos la antigüedad y todo eso porque creo que no llegamos. Ah, ahora nos pagan el SAMO. Sí, ahora. El SAMO son 5.000 y después te lo sacan. Bueno, hablemos de eso. ¿Te descuentan? A mí me descontaron. Bueno, al margen de todas las maniobras que se hacen con el SAMO, que se debe cobrar todos los meses, que es el cobro de las obras sociales, que es el cobro que se le hace a las obras sociales por parte del ámbito público, de los hospitales públicos, en todo el país, porque el SAMO no es solamente de la ciudad. De hecho, empieza a generarse en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, ellos cobran todos los meses, pero esta disparidad, nosotras en el hospital de Álvarez nos toca una cifra de 16.000, esta vez nos tocó en suerte, porque la vez pasada nos tocó más o menos 3.000 pesos. ¿Cómo puede ser que de 6 meses a esta parte, a vos te toque en tu hospital Gutiérrez 5.000 pesos, al hospital, no sé, del Quemado, me toque 10.000 pesos, acá tengo el listado. Y esos hospitales, o sea, hay una disparidad permanente, y esas disparidades apuntan a qué, a dividirnos permanentemente. Totalmente, mirá, sí. La que me tocó a mí, mirá la que te tocó a vos, no te tocó, y bueno, hay gente que ni siquiera muestra el recibo del sueldo, discúlpenme, pero pedorro que tenemos, que ni siquiera se entiende, los recibos de sueldo, hoy son un jeroglífico que hay que explicarlos permanentemente y a veces ni ellos. Ahora aparece un ítem nuevo, muy gracioso, que dice paritaria no remunerativa, derecho dijo. ¿Qué es eso? Eso apareció en el recibo, hay que preguntarle. Es paritaria, pero no es paritaria. Te la damos, pero te la saco. Te la pongo y te la saco. No, eso no. Ay, qué feo que sonó. Bueno, perdón. Esta no. Gente, la verdad, permanentemente disparidad, permanentemente diferencias acá, allá, así sean menores, así sean pequeñas, pero diferencias al fin. Diferencias que son instaladas por las hegemonías y que nosotras, por suerte, estamos acá. Yo lo que de nosotros lo que tenemos, lo que nosotros queremos y todo lo que queremos, todos los que estamos en actividad, es trabajar en un solo lugar con un sueldo justo, acorde a todo lo que hacemos. Y vuelvo a repetir, son 5 profesiones en una: extraccionista, kinesiología, psicólogo, ayúdame con otro, portero, telefonista, archivadora. Repositora. ¿Quién da más? Cadete, a veces más. Sí, a veces es eso. Cadete, ir a buscar material, qué sé yo. ¿Para qué están los jefes? ¿Cuál es la función de los jefes? Escríbanme, compañeros, estamos en Facebook, barritando.com, ¿sí? Sí, estamos en Facebook, Barritando Enfermería. Estamos en la cinta. En Instagram también. 106.5 del Dial de la FM. Tenemos Instagram. Y tenemos un formato papel y un formato digital que creo que a la compañera que le gusta leer y que le gusta, bueno, observar, de hecho, en la página del Elefante Blanco, ahí estamos bastante pormenorizado las situaciones de la CAMPE, invitamos a entrar al Elefante Blanco, a buscar el formato papel en tu hospital, porque estamos haciendo un enorme esfuerzo de distribución de esta pequeña revista que nos damos todos los meses, que escribimos con todas las compañeras. Y vale aclarar que ese esfuerzo y plata que sale de los bolsillos de todos los compañeros, estamos autoconvocados, autogestivos con propia del propio bolsillo para hablar en criollo, y que no nos banca ningún aparato político. Por eso es de que mañana puede hablar de esa manera, yo puedo hablar de la mía, y hay otros compañeros que incluso son de izquierda. Hay peronistas, anarquistas, trotskistas, no trotskistas. Hay un solo pensamiento. El derecho de las trabajadoras, el derecho de la salud de las personas, el derecho de la vida en este contexto y en este mundo, el derecho de las nenas, el derecho de los nenes, el derecho de todas a vivir en este mundo, pero en igualdad, con paridad. No así, no se descartan personas, eso no lo podemos permitir y por eso luchamos. Así que estamos acá unidas, hoy es un día femenino dentro de lo que es Barritando Enfermería, por eso estamos tan más abocadas a este tema, porque si bien los compañeros son súper, súper conscientes con nosotros y coincidentes con el pensamiento político y social, hoy hacemos un programa totalmente atípico, pero para que tomen conciencia las compañeras. Queremos la igualdad de condiciones de trato y economía de las compañeras, porque sabemos lo que se está trabajando en dos o tres lugares, porque sabemos el tiempo que perdemos teniendo que trabajar o estudiar, el tiempo que perdemos afectivo de nuestros familiares e hijos, eso lo entendemos, lo vivimos y lo padecemos. Y como nosotros no queremos que otros padezcan lo que nosotros padecimos y seguimos padeciendo, te invitamos a que tomes conciencia o que te informes o que desde tu lugar hagas la denuncia y nosotros seremos la voz, porque siempre dije que Barritando Enfermería es la voz de aquellos que no la pueden alzar. Y nosotros vamos a seguir con este programa, porque este programa, digamos, no me mires, Mariana, no es que vamos a seguir horas y horas y horas, Mariana, es que vamos a seguir sacando este tema, vamos a seguir distribuyendo el material que dijo Mariana, pero también vamos a seguir siendo la voz de lo que vos quieras mandarnos, tanto en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados donde está Barritando Enfermería, e incluso ahora en el Acampe, en Moreno y 9 de Julio, donde hay distintas compañeras, las cuales te puedes acercar con tu mate, compartir mate, digamos, tomar mate, pero llevando tu propio mate, o te puedes sentar nada más para saber de qué se trata y cómo puedes ayudar. Puede ser tan simple, tenemos una compañera que hace marionetas, tenemos compañeras que hacen talleres de RCP, tenemos compañeras que hablan de infectología, tenemos compañeros que hablan de medicación, de farmacología, tenemos compañeros que hablan de política y tenemos salud. Otros compañeros que hablan del sistema de salud. Y otros compañeros que hablamos exactamente del tiempo de las carreras, de cuáles son las escuelas, qué formatos tienen, todo lo que te quieras asesorar, progresar, modificar, informar. Es importantísimo que como dice Marcela, acá no es una cuestión de políticas partidarias, sino de la información, de buscar la verdad, de que nosotras busquemos la verdad adentro y afuera de los hospitales. E incluso si vos andás padeciendo, ponele que no llegas a fin de mes y querés compartir un mate cocido, un café, un té, lo que tengamos ahí, bienvenido sea. Lo importante es de que nosotros seamos la voz de lo que a vos te pasa. Y si no querés acercarte porque vivís allá en la Vuelta del Moño, tenés a Facebook, donde Alejandro está constantemente conectado con las redes y él nos pasa la información y nosotros la pasamos acá. Nosotros estamos esperando que ustedes interactúen. Está buenísimo que nos manden audios diciendo el agradecimiento que tienen por cómo nosotros hacemos el trabajo y que lo que decimos y cómo los orientamos. Pero también nosotros como locutores, como interlocutores de lo que ustedes necesitan, también necesitamos esa pequeña caricia por medio de un audio que venga o una llamada directamente al programa. Estamos pensando y estamos esperando que vengan compañeras para hacer un segundo grupo de Barritando Enfermería. Hay una propuesta que vamos a hablarla a futuro, muy cercano, donde Barritando va a ser súper barritando. Y gracias a todos los oyentes, a todas las oyentes, e incluso a Alejandra, que la recuerdo con mucho cariño y que la otra vez me topé otra vez con su mensaje, y agradecidísima de la vida, pero por darnos la oportunidad, porque nosotros seguimos en este barritando porque ustedes se comunican por medio de Facebook, pero queremos los audios, queremos que nos digan, che, Marcela, deja de hablar, poneme un tema. Marcela, callate, me mareaste, poneme otro tema, o háblame de esto, o explícame qué tiene que ver con el recibo, qué tiene que ver con el bono, qué tiene que ver con el SAMO, qué es lo que pasa con el sindicato, por qué no podemos estar tan unidos. Explícale, por qué no podemos tener un pensamiento único con los sindicatos o con las asociaciones de enfermería. ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué no nos unimos y dejamos de pelear? Eso es lo que escucho siempre. Sí, bueno. La unidad es una construcción que nos estamos dando. Si hay algo que en el Acampe surge mucho en las asambleas y en las conversaciones es que no somos antisindicalistas. Por supuesto, las vías de conversación, las mesas de diálogo, la conversación política con, en este caso, los gobiernos o quienes llevan a cabo las políticas públicas, esas mesas, esos diálogos, esos canales, siempre están abiertos por parte de nosotras. El problema es que hoy, institucionalmente, los sindicatos han sufrido una degradación espantosa en su razón de ser, que es el sentido solidario con el trabajo, con las trabajadoras. Hoy han perdido esa razón de ser para conformarse como corporaciones mismas, ¿no? Hoy vemos sindicatos que se heredan de padres a hijos, de hermanos a hermanos, de tíos a la monarquía sindical, le llamo yo. Claro, hoy vemos esa concepción muy profundamente corrupta que por supuesto no nos representa, sino que nos somete. Es al contrario de lo que creemos que debería ser el sindicalismo, ¿no? Y bueno, la conversación sería muy profunda, pero vamos a pasar una algo que pasó el 8M, porque nuestra vocación no justifica la explotación. Nada justifica lo que nos están haciendo en este contexto, así que, pero bueno, no hablamos nada de Quirós ni del malvado Quirós ni el malvado Larreta, que nos tiene mal traer en los hospitales, la vacunación es un desastre, ellos se han manifestado abiertamente, gente, analicemos sus declaraciones como anti todo, ¿no? Anti vacunas, anti cuarentenas, anti todo, ¿no? Esta puja entre sí. Oficialistas y opositores nos pone a nosotras en el medio de bifes que no nos corresponden. Pero para la reta, vamos con mano negra. Lo que es barritando enfermería en los últimos minutos, porque y media ya nos vamos, Mariana. Sí. Antes que nos echen, nos corten el streaming, nos vamos. Yo hay algo que todavía no logro hacer, porque la China se ve música, pero yo de vez en cuando hago alguno que otro tema, pero me falta la música. Con la China la veníamos peleando, pero el tema como a mí no me llegaba, pero... Igual les voy a decir de qué se trata la letra, a ver si se sienten identificadas o no. Y si alguno quiere venir y modificarla, bienvenido sea. Estaremos acá en 9 de julio y Moreno en el acampe, hasta que siga el acampe, y eso depende de lo que se va a hablar hoy. Alerta, alerta a todas, alerta a todes, enfermería en la calle está, y no para de gritar, ya se organizan todas las voces a luchar, a luchar. Les compañeros ya están llegando y se van a trincherar. Hoy, gobernantes, estén atentos, esta vez el silencio no está. Enfermería sale a la calle a gritar su libertad, a ganar su libertad. Fuera grillete, fuera su tegua, pero queremos el escalafón profesional. Y obviamente que no vamos a callar y vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando y vamos a seguir convocando a todos los compañeros. No callamos más. Para seguir trabajando en esto, lo que es en la enfermería, en la lucha de la enfermería, en los derechos de la enfermería, en los derechos de lo que es la mujer específicamente. Y como me dejé en el tintero, decirle a nuestros gobernantes que nosotros somos personas, de nosotros depende la salud del país y de la salud de los obreros depende la economía del país. Entonces, hoy más que nunca, queremos los sueldos como corresponde, acorde a la canasta familiar, que hoy con 30.000, 35.000 estamos cerca o bajo la línea de pobreza. Es indignante esto, indignante. Somos trabajadoras pobres. Exactamente. Esa es la verdad, compañera sanitaria, aunque no te guste y no la quieras ver. Somos trabajadoras pobres. Pero en materia de información, busquemos información. La justicia será. Traigo una información que vamos a ampliar la semana que viene. En España se están buscando los responsables por el manejo de la pandemia y varios presidentes y directivos de los colegios de enfermería ya están declarando ante la justicia por el manejo del capital humano, que es lo que somos. Y esta es una llamada para todos los las escuelas de enfermería. Basta, basta de dejar a la deriva el conocimiento de las compañeras que tienen derecho con respecto a nuestra ley. Tenemos una ley nacional que se tiene que modificar, pero no deja de ser una ley nacional que ampara a todos los enfermeros de la salud, la cual el señor Larreta lo tiene que respetar y que no tiene que poner ninguna condición porque enfermería es profesional y automáticamente tendría que pasar a la 6.035. O sea, que compañeras, quien les cuenta otro cuento es un verso. Es un verso porque prefiere dejarnos abajo con dos mangos con 50 a perder la cantidad de plata que están haciendo con esta pandemia. Entonces, peleemos por el derecho que encima es de ganar como corresponde, va a consecuencia y a favor de lo que sería el alimento de cada día de tu familia. Pensalo así, peso que te ingresa es un plato más de comida para tu familia. Nada más y nada menos que el derecho que nos corresponde en la ley de la Constitución Nacional. Buenas tardes, entre Mariana y yo nos estamos hasta despidiendo, barritando enfermería, 14 horas. Enfermería. Adiós, au. Nos estamos viendo o escuchando. Radiosemilla.com.ar. Radiosemilla.com.ar. Radiosemilla.com.ar.